Daniel capítulo 6, verso 6 en adelante. Si ustedes lo tienen, dígame amén. Voy a predicarles por el tema, Satanás reta nuestras oraciones. Rétalo tú a él. Satanás reta nuestras oraciones. Rétalo tú a él. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en uno de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Alabado sea el Señor. Dale la mano que está a tu lado, al frente y atrás, y dile: Satanás reta nuestras oraciones, rétalo tú a él. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, en esta hora estoy trayendo delante de tu presencia este mensaje para que tú, Dios eterno, lo tomes y nos hables conforme a tu santa y soberana voluntad. Muévete con esta palabra conforme a la necesidad de todos y cada uno de nosotros. Quebranta todo aquello que no es tuyo. Destruye, Dios mío, todo aquello que quiera impedir que yo con plena libertad pueda predicar tu palabra en el día de hoy. Y permite que mientras yo la predico, espíritu de adoración y de alabanza haya en los labios de este pueblo. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Recuerde que los bancos no apagan el fuego. Usted puede alabar al Señor ahí sentado donde usted está. Se puede. Mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Recuerde que se sienta el cuerpo, pero no la lengua. La lengua se mantiene en actitud de alabanza y de adoración ante la presencia del Señor. Satanás reta nuestras oraciones. Este mensaje me llegó en el día de ayer. Estaba guiando hacia una tienda donde iba a comprar unos artículos que hacían falta en mi casa, e iba meditando y pensando en esta iglesia. Y comencé a pensar en la campaña de 40 días de ayuno y oración que habíamos tenido aquí, clamando a Dios por nuestros hijos. Y comencé a pensar en lo que Dios había hecho durante esa campaña de oración, las personas que se habían convertido. Me puse a pensar en el anterior presidente de jóvenes de nuestra congregación, que se había apartado y que se convirtió, se reconcilió con el Señor, para no mencionar el nombre. Y me puse a pensar también en el presidente que, después que ella se reconcilió, se apartó. Y cuando estaba pensando en eso, vino como un flechazo así a mi mente y me habló, habló a mi mente y a mi corazón. Y me dijo, es que Satanás reta vuestras oraciones y ustedes tienen que retarlo también a él. Y me quedé, mi amado hermano, pensando en todo eso el día completo. Llegó la noche, estaba conversando con la hermana Tania Reitor ahí en la oficina, le dije, oye, desde, no sé si esto es un mensaje o no lo es, pero desde hoy, desde esta tarde, tengo en mi mente, que no se me sale de la mente, que Satanás reta nuestras oraciones. Y cuando me levanté esta mañana, me levanté así también, todavía con eso ahí, Satanás reta nuestras oraciones. Ya en la tarde, era tan fuerte ese asunto dentro de mí, que decidí echar a un lado un mensaje que deseaba compartir con ustedes en esta noche, y entonces le dije al Señor, bueno, si esto es un mensaje, pues entonces dámelo. Y me llevó ahí al libro de Daniel, donde la Escritura enseña, comenzando con ese libro, en el primer versículo dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a esos sátrapas y gobernadores, porque había en él, dice ahí, un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión o alguna falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Vamos a ver todas las cosas que le podemos sacar a todos los versículos que hemos leído hoy. Número uno, Daniel era un hombre de oración, pues de acuerdo a la escritura que hemos leído, él acostumbraba orar tres veces al día. Tres veces al día. Y tenía una enorme responsabilidad dentro de aquel reinado. Él, junto a otros dos gobernadores, estaba al frente del resto de sátrapas y gobernadores que el rey había puesto sobre todo su reinado. Toda esa gente tenían que venir a darle cuenta a él. Yo creo que ser gobernador, tener que recibir la información de tantas personas y después tener que responderle al rey, no es un asunto fácil, ni es un asunto para tomarlo de una forma ligera. Sin embargo, nosotros que tantas veces decimos que no tenemos tiempo para orar porque estamos llenos de muchas obligaciones y de muchas responsabilidades, sin embargo, este hombre, siendo un gobernador y teniendo tantas responsabilidades sobre de él, sacaba tiempo tres veces al día para orar. No una vez, no dos veces, tres veces al día. Yo no sé qué tiempo de ese día él usaba, pero el asunto es que tres veces al día él se postraba a buscar el rostro del Señor. Yo en mi mente, ¿verdad? Yo divido tres veces al día entre por la mañana y el mediodía. Tal vez no era así. Tal vez no era así. Pero sacaba tres veces al día para orar. Así que Daniel era un hombre de oración. era uno de los tres gobernadores colocados por el rey a quien los sátrapas tenían que darle cuenta según el versículo 2 de ese capítulo. Y el ser un hombre de oración había hecho, según nos enseña el versículo 3, de que en él hubiere un espíritu que lo hacía superior a todos los demás sátrapas y gobernadores que habían allí. ¿Y qué espíritu usted cree que era ese? Perdón, ¿cuál usted cree que era? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí tienen el Espíritu Santo? Si usted tiene el Espíritu Santo y usted es una persona de oración, en usted tiene que haber un espíritu superior que a todos los que los rodean a usted en el lugar donde usted trabaja. Hello. ¿Ah? Sí, porque una de las cosas que hace el Espíritu Santo es que nos llena de la presencia de Dios. Y eso es el producto de la oración. Mientras más tú oras, más te acercas a Dios. Mientras más te acerques a Dios, más lleno vas a estar de su presencia. Eso es una cadena. Tú buscas a Dios, te acercas a Él. Te acercas a Él, te llenas más de Él. Y si te llenas más de Él, la llenura de Dios se refleja en aquel que lo posee. O sea, la vida de oración de una persona se refleja en la persona que la tiene. Se refleja la vida de oración. Él tenía un espíritu que la hacía superior a todos los demás. Y debido a eso, a que Él sobresalía por encima de todos ellos, la Biblia nos dice en el verso número 4 que ellos buscaban ocasión para acusarlo. O sea, cuando tú eres una persona santa, cuando tú eres una persona que buscas a Dios de verdad, el que no se lleva contigo te está velando a ver si te puede coger en alguna falta para acusarte. Ellos te quieren acusar de algo. Ellos quieren, ellos andan buscando por dónde meterse. Ellos quieren poderte señalar. Ellos te provocan. Si lo tienen que hacer, para ver si te sacan de tu lugar, para entonces poder decir, mira, y eso que dice que es cristiano, y eso que dice que es una sierva de Dios, y eso que dice que es un siervo del Señor. Te van a provocar porque andan buscando ocasión. Y cuando Satanás anda buscando ocasión, óigame, lo que utiliza es la provocación. ¿Cuánto me están escuchando? Él quiere encontrar la forma, y para buscar la forma Él provoca. Y eso era lo que ellos estaban buscando. Andaban buscando una ocasión para poderlo acusar a Él. Dice el verso 4. Nos dice también el versículo que el problema que ellos tenían para acusarlo era que no encontraban en Él ningún vicio ni ninguna falta. Él no tenía vicios. Ninguno. Él no tenía ni el vicio del tabaco, ni el vicio del licor, ni el vicio de la comida. Que hay ocasiones en las cuales hasta la comida, hasta el comer, se puede convertir en un vicio. ¿Eh? Santo Dios. No encontraban en él ningún vicio, dice ahí. Pero dice también que no encontraban ninguna falta. Eso es lo que la Biblia llama una persona irreprensible. Que por donde quiera que lo miraban, no encontraban por dónde meterle mano. Y por donde quiera que ellos buscaban, es que no encontraban. ¿Y sabe qué? Eran todos, mi amado hermano. No era uno ni dos personas. Eran todos los sátrapas, más los gobernadores que estaban allí, todos buscando una falta en ese hombre para poderlo acusar. Y ninguno encontraba falta en él para acusarlo. Y dice ahí, en ese mismo verso 4, que no encontraban en él vicio ni falta por una razón, mi amado hermano, que es bien importante. Dice, porque él era un hombre fiel. Oh, gloria a Dios. Él era un hombre fiel. A los fieles va a ser difícil que tú le encuentres un lugar por donde entrarle, porque son fieles. ¿Ves? Una persona fiel no hace trampa, una persona fiel no anda mintiendo, una persona fiel no anda buscando sacar el provecho a otras personas, no anda por ahí haciendo lo que los pecadores hacen en la calle. Es una persona fiel, fiel a Dios, fiel a su iglesia, fiel a la Biblia, fiel a lo que dice que es, que dice que es cristiano, es fiel a eso, a que es cristiano. ¿Ah? Una persona fiel no anda mintiendo en las oficinas del gobierno. Hello. Ni para coger cupones, ni para coger welfare, ni para que le den un cheque, ni para que le den una ayuda. Es una persona fiel. Una oficina del gobierno y dice: mi esposo me abandonó, teniendo al esposo metido en la casa. ¿Ah? No anda cambiándose nombre ni cambiando los apellidos para que nadie sepa qué es lo que está pasando ahí. No le enseña a los hijos a mentir en la escuela. Si te preguntan en la escuela si tu papá está en la casa, di que no. Hello. ¿Ah? Porque es fiel. No anda llenando papeles para coger un préstamo metiendo mentiras. Porque es fiel. No anda ya buscando comprar un carro, poniendo una cantidad que gana lo que no gana. Porque es fiel. Y después diciéndole al jefe en el trabajo: mira, si llaman aquí, preguntan si eso es lo que yo gano. Yo sé que eso es lo que yo no gano, pero por favor, di que eso es lo que yo gano para que me den el carro. Y el jefe, que es un pecador, dice: adiós, pero este no va a la iglesia y me dice que yo me voy para el infierno. Y me está pidiendo que yo mienta por él. Pues una persona fiel no hace eso. ¿Qué cosa? Que esto no estaba en el mensaje y me está saliendo por mi boca. ¿Ah? ¿Por algo es, Milton? Bueno, que creo yo que por algo será, ¿verdad? Óigame. ¿Habrá alguien aquí tratando de hacer un préstamo y está ahí, tiene la solicitud llena de mentiras ahí? Y después le está pidiendo a Dios: Señor, ayúdame, Señor, que me lo den, que me lo den. Y el Señor dice: pero ¿cómo yo te voy a ayudar con ese montón de mentiras que metiste ahí? Después, si lo recibe con mentiras, dice: un milagro, y Dios allá dice: un montón de mentiras, qué milagro, ni milagro. Milagro ni milagro, mentira. Que si ponen el papel en una balanza, mi amado hermano, se va de la parte donde está la solicitud, lo baja completo, aunque le pongan un saco de cemento al otro lado. Porque las mentiras pesan mucho en la vida del que las mete. Ah. Pues una persona fiel no hace eso. Y ese era el asunto con ellos, que este hombre era fiel. Este hombre no era de los que se andaba robando las cosas del reino. No era de los que se aprovechaba de su posición. Porque a veces hay personas que se aprovechan de su posición y cogen cosas en los lugares sin pedir permiso. ¿Verdad? Vamos a salirnos ya de ahí. Pero Daniel no era así. Daniel era fiel. Cuando otros gobernadores a lo mejor se robaban algo a las espaldas del rey, él no lo hacía. Y a lo mejor cuando alguien le decía: te lo puedes llevar, chico, él decía: no, yo no me lo puedo llevar porque yo no tengo permiso para eso. Y ellos decían: oye, pero que es que no lo cogemos por nada, no cae. No tiene vicio, no tiene falta. Y la Biblia da la explicación: era fiel. Santo Jehová del cielo. No era de esos que están velando en la compañía donde trabajan porque pasan 4 horas tomando café y 2 horas trabajando. No, él era fiel. Hello. A su nombre. Él era fiel. Y él era tan y tan fiel, mi amado hermano, que estas personas dijeron, si nosotros lo vamos a acusar de algo, vamos a tener que buscarlo en relación con la ley de su Dios. Vamos a ver qué es lo que este hombre cree acerca de la religión de él, del Dios al que él le sirve. Vamos a escudriñar bien la vida religiosa de él, y en lo que él cree, en eso es que lo tenemos que atacar. Vamos a ver si este hombre es fiel al Dios de él, como él dice. ¿Y sabes de lo que se dieron cuenta? Se dieron cuenta que él era un hombre de oración, porque lo empezaron a seguir los pasos, lo empezaron a velar, y se dieron cuenta que este hombre oraba, y se dieron cuenta que las oraciones de él no eran cualquier cosa, se dieron cuenta que él oraba 3 veces al día, y se dieron cuenta que él era fiel en la oración, que todos los días él oraba. Que no era cuestión de que oraba un día sí, un día no, un día sí y 3 días después. No, era que todos los días sin fallar, Daniel oraba. Santo Jehová del cielo. ¡Santo Dios! Satanás sabía que él era un hombre de oración. Porque yo le voy a decir una cosa. El cielo conoce a los hombres de oración y el infierno también los conoce. Alabado sea Dios en esta hora. El cielo conoce a los hombres que buscan a Dios y el diablo también los conoce. El cielo conoce a los hombres que son íntegros y Satanás también conoce a los hombres que son íntegros. El cielo conoce a los hombres que buscan a Dios en espíritu y en verdad y Satanás conoce a los que buscan a Dios en espíritu y en verdad. Sirataquiasomai. Oh, gloria a Dios. El cielo conoce mi vida y el diablo también la conoce. Y como lo digo para mí, lo digo para ti. El cielo conoce tu vida, pero Satanás también la conoce. Y el diablo dijo, vamos, lo que hay que hacer aquí, este hombre que ora tanto, es hacer que no ore más. Y lo jetó. Lo jetó. Atacaron su vida de oración. Los versículos 8 y 9 que leímos dicen que hicieron que el rey firmara un edicto. Una ley. Que prohibía el que se pudiese orar en el espacio de un mes. Y que aquella ley fuera firmada conforme a la ley de Media y de Persia, ley que no podía ser abrogada, o sea, no podía ser quitada. Después que estaba escrita y tenía el sello del rey, ni el mismo rey la podía abolir esa ley. Santo Dios. Y dice la Biblia que la ley decía que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Claro está, el rey no sabía lo que se escondía detrás de eso, pero al rey le gustó porque lo levantaba él por encima hasta de los dioses, fíjate. Durante esos 30 días no iba a haber más grande en el reinado que él, ni aun los dioses. Nadie podía hacerle una petición a nadie, a ningún hombre y a ningún dios que no fuera el rey. Todo el mundo tendría que paralizar las peticiones delante de sus dioses. Usted sabe que esas naciones eran naciones paganas, donde siempre se adoraba a muchos dioses. El rey, dentro de su pompa, se iba a elevar por encima de todo Dios. Pero había un Dios a quien el rey no conocía. Y había un hombre en su reinado que sí conocía a ese Dios que el rey no conocía. Y todos los demás dioses eran dioses de madera, y dioses de yeso, y dioses de plata, y dioses de oro. creados por manos de hombre, pero el Dios al que Daniel le servía no era un ser creado, él era el que creaba. Sea bendito Dios en esta hora. Y Daniel lo sabía. Y tal vez todos los demás pudieron haber estado dispuestos a no clamarle a los dioses a los cuales le servían. Pero la Biblia enseña, mi amado hermano, que cuando Daniel recibió el reto de Satanás, porque aquellos hombres eran instrumentos del diablo para tratar de destruir a un hombre de Dios, a un siervo de Dios que era fiel, que no tenía falta, que no había vicio en él. ¡Aleluya! Daniel entendió el reto. Él lo entendió. Satanás retó. Y la palabra significa incitar una persona a otra persona a medirse, a medir con ella la fuerza física o cualquier otra capacidad. ¿Ve? Por ejemplo, cuando dos personas se meten en una mesa, ¿verdad? Y allá, y se cogen las manos así, comienzan a hacer fuerza para el lado. Eso es aceptar un reto, eso es retar, ese es pulseo. Incitar a una persona a medir fuerza. O sea, vamos a medir fuerza. Satanás iba a medir fuerzas con este hombre llamado Daniel. Pero más que medir fuerzas con este hombre llamado Daniel, iba a medir fuerzas con el hombre a quien, con el Dios a quien Daniel servía. Escúcheme, hermano, pero el centro de todo el asunto era Daniel. Y en la vida cristiana es igual. El centro de todo el asunto somos nosotros. Nosotros somos atacados por causa de nuestro servicio a Dios. Si le somos fieles. ¿Ah? Hay pruebas que vienen porque Satanás las envía y otras pruebas que no las buscábamos nosotros. Y hay pruebas que vienen porque nosotros abrimos la puerta al diablo para que el diablo nos ataque. ¿Cuánto me están oyendo? Eso no saca alabanza, yo entiendo. Incitar es instigar, inducir, provocar, estimular, incentivar, suscitar, sugerir o empujar. Significa esa palabra. Aquí había una provocación. Daniel oraba 3 veces al día y ahora el edicto decía que no se podía orar. A nadie se le podía pedir, a ningún Dios, que no fuese el rey. Estaba siendo retado, ¿sabe usted dónde? En lo que fortalece la vida de todo hombre y toda mujer de oración. Óigame, nosotros no somos nada si no oramos. Yo le dediqué una semana completa a eso cuando prediqué aquí por el tema subiendo al nivel de la oración. Nosotros no somos nada si no oramos. No importa cuánto cantemos, no importa cuánto brinquemos, no importa cuánto corramos. Y voy más allá, no importa cuánto dancemos, si nosotros no oramos, no somos nada. Satanás no le tiene miedo a una persona que corre mucho pero no ora. A una persona que danza mucho pero no ora. A una persona que corre, que brinca mucho pero no ora. A una persona que grita mucho pero no ora. Aquí la fuerza no está en el grito, la fuerza no está en el brinco, la fuerza no está en el correr. Aquí la fuerza está en el espíritu de oración que tiene que haber en nuestras vidas. Alabados a Dios en esta hora. Un grito sin oración es un grito muerto y seco. Un corre-corre sin oración es un corre sin gracia, muerto y seco. Un brincoteo sin oración es un brincoteo seco que no mueve a nadie, que no inspira a nadie, que no motiva a nadie. Alabado sea Dios en esta hora. Ahora, cuando hay unción en la persona que corre, cuando hay unción en la persona que grita, cuando hay unción en la persona que danza, ese danzar, ese grito y ese correr motiva a otros que lo están mirando. Alabado sea Dios en esta hora, porque se transmite, se siente, se sabe, mi amado hermano, cuando algo viene de Dios y cuando no viene de Dios, eso se sabe. Alabado sea Dios en esta hora. Los que tienen el Espíritu de Dios lo saben, lo sienten. Tal vez lo pasan por alto, pero se sabe cuando la bendición es de Dios y cuando lo que hay es una emoción de la carne. Eso se sabe. o mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Santo Jehová del cielo. Ah, aleluya. Daniel era un hombre de oración. Y fue retado. Y fue retado para ver si se atrevía a orar. El que se atreva a orar a cualquier Dios o hacerle una petición a cualquier hombre que no sea el rey, que sea echado al foso de los leones. Fue retado por Satanás en su vida de oración. Moisés oraba por la liberación del pueblo y Satanás lo retaba usando al faraón. Moisés era un hombre de oración. Moisés aprendió a buscar a Dios de una forma increíble, hasta atreverse a andar ante la misma presencia de Dios de una forma que la Biblia dice que el resplandor de Dios se pegó a él. Su rostro resplandecía de una forma que el pueblo le pidió que se cubriese el rostro, porque no soportaban el resplandor que despedía, que salía de él. No lo soportaban. Así de tremenda era la búsqueda de este hombre, la forma en la que este hombre se acercaba al Señor. Y cuando él bajó hasta Egipto para cumplir con el propósito de Dios en él, según la Biblia lo explica en los capítulos del 5 al capítulo 13 del libro de Éxodo, mientras Moisés luchaba por la liberación de aquel pueblo, Satanás lo jetaba, y lo jetaba a través del faraón. Él hablaba lo que Dios le daba, y el faraón siempre tenía una respuesta negativa para dar. Es más, cuando él bajó con aquella vara que Dios le dijo, la lanza delante del faraón y se convierte en culebra o en serpiente, y después la coges por el rabo y se convierte en vara de nuevo en tu mano. Cuando él vino y lo hizo, el faraón lo jetó, Satanás lo jetó. Satanás dijo, ¿qué clase de magia es esta que tú tienes aquí? Tú conviertes una vara en serpiente, pues mira, nosotros también las convertimos. Y lanzaron su vara también al piso y se le convirtió en serpiente. ¿Tú te imaginas cómo se habrá puesto Moisés cuando vio eso? Eso él no se lo esperaba. Hay cosas en esta vida que tú no te las esperas. ¿Ah? A veces después de una gran victoria ocurre algo que tú no esperas. Y entonces él se quedó sorprendido, pero después sintió más calma y más tranquilidad cuando vio que la vara de él comenzó a tragarse a la serpiente de acá del vecino. Alaba. ¿Ah? Santo Jehová. Ya cuando él vio eso, yo me imagino que él comenzó a respirar. ¿Ah? Él fue retado. Retado en todo lo que él hacía. Porque Satanás retaba las oraciones de él. Él oraba para que Dios liberara el pueblo. Dios le daba un mensaje para Faraón y Faraón ponía a aquel pueblo cargas más pesadas que las que tenían. Inclusive hasta les ordenó que ahora tenían que ir a buscar la paja, ahora tenían que ir a buscar los materiales que antes se le entregaban para hacer los ladrillos. Ahora ellos tenían que ir a buscar los materiales y se les exigía todavía que tenían que cumplir con la cuota que tenían, a pesar de que ahora había que trabajar más. Eso colocaba al pueblo en contra de él. Satanás los retaba a través de aquello. Cuando por fin salieron de Egipto, entonces los retaba usando a los incrédulos que habían dentro del pueblo. Los retó cuando llegaron frente al Mar Rojo, los retó cuando llegaron allá al lado de las aguas amargas. Los incrédulos que habían dentro del pueblo retaban la autoridad de él. En una ocasión hasta su propia hermana y su propio hermano se convirtieron en instrumentos de Satanás para retarlo, para provocarlo. Él tuvo que pelear por y pasar por eso. Los jóvenes hebreos fueron retados para que se postraran frente a la estatua que Nabucodonosor había hecho. Eran jóvenes de oración, entregados también a la vida de Dios, y habían sido retados. Si no se postraban, serían lanzados a un horno de fuego ardiendo. Y el reto fue tan grande, mi amado hermano, que aquel rey cuando les habló, le dijo: ¿y qué Dios? ¿Qué Dios será el que los puede librar a ustedes de mi horno de fuego ardiendo? Eso era un reto al Dios al que ellos servían, hermano. Yo quiero que usted y yo entendamos hoy que nosotros somos representantes de Dios sobre la faz de esta tierra. Y algunos todavía no entienden eso. Donde quiera que usted se detenga, usted es un representante de Dios sobre la faz de esta tierra. Allá en su trabajo usted es un representante de Dios en esta tierra. Allá en su oficina usted es un representante de Dios en esta tierra. Donde quiera que usted camina, usted es un representante de Dios en esta tierra. Y el testimonio que usted da puede ser un testimonio que honre a Dios o puede ser una vergüenza para el evangelio que usted dice representar. Alabado sea Dios en esta hora. Por eso es que el creyente se tiene que distinguir donde quiera que esté. Y la fidelidad de uno como cristiano no depende del que esté al lado de uno. Porque a veces hay personas que la infidelidad de ellos le excusan diciendo: este también lo hace. A mí no me importa qué es lo que aquel haga. Yo podría excusarme también como ministro de Dios y poner esta iglesia en un libertinaje completo. Y cuando alguien me diga algo, yo decir: ah, pues el pastor fulano de tal lo hizo, el pastor fulano de tal lo hizo, el pastor fulano de tal lo hizo. Yo también lo hago, pero yo no vivo mi vida conforme a lo que otros hacen. Yo vivo mi vida conforme a lo que la Biblia me exige. Alabado sea Dios en esta hora. Y el que se quiera ir por el barranco, que se vaya. Ah, que si aquel pastor se metió a G12, pues el que se quiera meter a la doctrina falsa de los G12, allá ellos, pero nosotros no. Ah, pero que esa doctrina deja mucho dinero. A lo mejor si nos metemos ahí, pagamos los biles que tenemos. Esto no es cuestión de dinero. Esto es cuestión de fidelidad al Dios al que servimos. Alabado sea Dios en esta hora. Fidelidad es la palabra, hermano. ¿Ah? Santo Dios del cielo. Hello. Eso es lo que hace la diferencia en la gente, la fidelidad a Dios. ¿Ah? Yo soy un hombre, yo puedo ver a cualquier hombre haciendo cualquier porquería por allá. Pero mi fidelidad a Dios va a ser que yo no practique lo que ellos hacen. ¿Ah? Hay mujeres que a veces cambian en la iglesia y porque ven a otras mujeres que cambiaron. Ah, que aquella se pintó el pelo, yo me lo voy a pintar. Que aquella se está quitando la ceja, yo me la voy a quitar. Que aquella se pinta, yo también me voy a pintar. No, aquella es aquella, tú eres tú. ¿Ah? ¿Tú, acaso la Biblia te llama a ti a imitar a aquella? ¿O te llama a ti a imitar a aquel? ¿O nos llama a todos nosotros a que imitemos a Jesucristo? ¿De quién es que somos imitadores nosotros? ¿Ah? ¿Somos imitadores de Dios o imitadores de los hombres? Hello. ¿Ah? Santo Dios para siempre. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros que tenemos que entender que nosotros vamos a ser retados en nuestra vida de consagración, en nuestra vida de oración, en nuestra vida de entrega, en lo que nosotros vivimos, en nuestra fidelidad a los principios que nosotros tenemos. ¿Ah? Vamos a ser retados. Y tenemos que tener cuidado cómo reaccionamos cuando somos retados. Satanás siempre reta nuestras oraciones, él provoca. Yo podría usar más ejemplos en este mensaje, pero yo creo que con los ejemplos mencionados basta. Todos sabemos que Satanás nos provoca. Todos sabemos que él reta nuestras oraciones. Nosotros somos retados o provocados cuando queremos serle fiel al Señor. Somos retados, escuche bien, cuando oramos por la salvación de un familiar, de ese hijo, esa hija, ese esposo, esa esposa, etcétera, que no le sirve al Señor. Somos retados cuando oramos por sanidad. Somos retados cuando oramos para que mejore nuestra situación económica y decidimos serle fiel a Dios en nuestros diezmos y ofrendas. Somos retados los que tenemos un ministerio, somos retados con batallas y luchas para ver si creemos que Dios nos llamó y que Él contesta nuestras oraciones. Muchas veces tú comienzas a orar por un familiar y tú te das cuenta de que cuando tú comienzas a orar por ese familiar, las cosas con él, en vez de mejorarse, como que empeoran. ¿Ah? Hay mucha gente que me dice, pastores, que mientras más oro por él, más se revuelca. Mientras más oro y ayuno, peor se pone. ¿Ah? Y entonces, a veces vienen a buscar hasta consejería. Donde uno, hay personas que hablando conmigo, yo me echo a reír. Porque vienen y me dicen, no, pastor, es que estoy orando por él, pero mire, ahora está peor. Y yo le digo, ah, pues deja de orar. Se quedan así como mirando, como preguntando, ¿se le están hablando en serio? ¿Ah? Lo que quiero es sacudirte. Lo que quiero es que entiendas que por más que se revuelque, tú no puedes dejar de orar. Ese es un reto que Satanás le está haciendo a tu oración. A ver si tú crees o tú no crees en lo que tú estás pidiendo. La Biblia dice que Jehová oye nuestras oraciones. ¿Lo creemos o no lo creemos? Nosotros no dependemos de cómo es que reacciona la persona por la cual yo estoy orando. Yo no dependo de eso. Yo estoy orando por un hijo mío que está descarriado. Yo no dependo de cómo él reaccione, de lo que él esté haciendo en la calle. Yo dependo de lo que yo creo en el Dios al cual yo le estoy pidiendo. Alabado sea Dios. Y yo mismo a veces he dicho, mientras oro por él, Dios mío, mientras más oro, peor se está portando. Pero sigo orando. Porque Satanás reta nuestras oraciones. Entonces tú estás orando por un hijo, tú estás orando por una hija, tú estás orando por tu esposa, estás orando por tu esposo. Y tú ves que se revuelca más, que las cosas se están poniendo duras. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de un mensaje que les prediqué una vez por el tema los últimos aleteos del diablo. ¿Se acuerdan de ese mensaje? ¿Se acuerdan? Ok. Para aquellos nuevos que están aquí que no saben ni lo que estoy hablando. Cuando yo era niño, mi papá acostumbraba a matar las gallinas en la casa para después prepararlas para la comida. Él tenía un tuquito de dedo aquí que se lo habían cortado en una pelea que tuvo con un machete. Y él cogía ese tuquito, yo no sé qué era lo que él hacía con ese tuquito, pero la cogía por el pescuezo. Y después le daba así, vuelta. Y cuando ya él creía que estaba el asunto, ya la soltaba. Y yo que era un niño, yo veía que la gallina comenzaba a darse golpes contra la pared. Y cogía para allá y para acá y tirándose para todos lados. Y yo le gritaba, papi, está viva, está viva. Y él me contestaba, esos son los últimos aleteos, me decía él. Hasta que al final la gallina quedaba muerta. Y un día Dios me iluminó en esa enseñanza. Cuando tú estás orando y reprendiendo con la unción del Espíritu Santo, Satanás se revuelca. Y Satanás tira, y Satanás pataletea. Y Satanás te tira, contra el trabajo, y te tira en tu situación económica, y se revuelca contra ti. Y tú dices, pero yo creo que mi oración debe de acabar con esto, y ahora está más vivo que nunca. Mira, voy a dejar de orar porque ahora se está revolcando más. A ti yo te digo, no dejes orar, que esos son los últimos aleteos, alabado sea el Señor para siempre. Sí, los últimos aleteos del diablo. que a veces cuando siente que está perdiendo la pelea, se revuelca más. Y las pobres personas, esos pobres pecadores que están por ahí, ese pobre hijo tuyo que no sabe distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, ese pobre esposo que tú tienes ahí, que no sabe que está endemoniado, esa pobre hija tuya, que cuando el diablo la usa ni se da cuenta, esa pobre persona que tú estás clamando por él y que no puede distinguir ni entre su mano derecha ni entre su mano izquierda, ni darse cuenta que es un instrumento en las manos de Satanás, que cuando el diablo quiere usarlo, lo usa, que cuando lo quiere tomar, lo toma, que cuando quiere ponerle palabras hirientes en la boca, se las pone, no se da cuenta, y Satanás lo sabe, y tú estás metiendo presión en la oración, y él dice, lo voy a usar ahora, y se mete el diablo en la persona, y se revuelca Satanás, y dice, algo tengo que hacer, porque lo estoy perdiendo, lo estoy perdiendo, lo estoy perdiendo, y Satanás reta tus oraciones. Alabado sea el Señor en esta hora. Y él quiere que tú te desanimes. Que cuando tú veas todo eso, tú digas, pero ¿qué pasó? Tan tranquila que estaba, tan tranquilo que se encontraba. Ya está de nuevo igual. Y que tú digas, ¿qué pasó? Dios mío, me fallaste. No, Dios no te ha fallado. Él está peleando. Y esa persona está así porque Satanás está revuelto. Y Satanás está revuelto porque lo está perdiendo. Y está tirándose la última pelea por el alma de esa persona. Y está retando a tu oración. ¿Qué tú vas a hacer si Satanás reta tus oraciones? ¡Rétalo a él tú también! ¡Alabado sea Dios en esta hora! Él reta, y hay que retarlo a él también. Él provoca, tú tienes que provocarlo a él también. Él te pega. Estoy hablando de Satanás, no es de tu esposo. Déjame, valga la aclaración. No, porque lo que viene atrás ahora es, ¡pégale tú también! ¿Te das cuenta? Estoy predicando del Espíritu, hago las aclaraciones y todo ahí en el momento. ¿Qué pasó? Espérate. Alabado sea Dios. A su nombre. Esto es un reto, hermano. Es un reto. Él nos reta aún en nuestras enfermedades. Dios nos sana de una enfermedad. Él busca cómo atacarte con otra. Tú proclamas tu sanidad y Él mete más presión. Tú te sigues proclamando sano y Él mete más dolor. Y tú sigues proclamando que tú eres sano por las llagas de Jesucristo y Él te sube la presión más alta. Y tú sigues proclamando que Él no tiene parte ni suerte sobre tu cuerpo y Él sigue atacándote hasta llevarte casi a la misma muerte, casi a un ataque al corazón, un stroke, a lo que sea. tus oraciones. Él dice, ¿este cree en sanidad? Vamos a ver si de verdad cree. Vamos a ver si después de todos los ataques que yo le voy a dar a su cuerpo, él sigue creyendo que Cristo sana. Vamos a ver si después de todos los ataques que yo le voy a golpear en su cuerpo, él va a seguir orando por la gente, por otras personas, para que Dios lo sane. Porque es un reto, hermano. Esto es una batalla, esto es una guerra. Y en esta guerra, dice un mensaje mío, no se puede ser neutral. Ah, no te puedes quedar en el medio. Tú tienes que escoger tu posición. Y tiene que ser una posición de batalla, una posición de entrega, de rendición. A Satanás no se le saca bandera blanca. Santo Dios para siempre. ¿Eh? Hay quienes quieren hacer las paces con el diablo. Bandera blanca va Satanás. Vamos a hacer la paz. ¿Qué va? No, no, aquí no hay paz. Aquí no se puede. No, aquí lo que hay contigo es guerra. A Satanás, si Satanás no te deja tranquilo a ti, no lo dejes tú tranquilo a él. ¿Ah? Él ataca, tú tienes que atacar. Él molesta, moléstalo tú también a él. ¿Tú sabes cómo Satanás se molesta? Cuando él ve que a pesar de todas las batallas tú vienes a la iglesia, eso a él le molesta. Cuando él ve que a pesar de todas las batallas tú alabas a Dios, eso a él lo molesta. Cuando él ve que a pesar de todas las batallas tú sabes cantarle al Señor, eso a él lo molesta. Cuando él ve que a pesar de todas las batallas tú todavía le sabes dar a Dios la gloria y la honra que él como Dios se merece, eso a él le molesta. Dale un aplauso grande a Cristo, que Él se lo merece. Santo Dios para siempre. Más fuerte que es para el Señor. Aleluya. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Oramos para que nuestra económica mejore. Y Satanás reta nuestras oraciones. Él dice, este cree que Dios le puede mejorar su situación económica. Vamos a ver si lo sigue creyendo cuando yo le quite el trabajo. Vamos a ver si lo sigue creyendo cuando tenga que gastarse todo el dinero que tiene en el banco porque no le está entrando nada. Vamos a ver si lo sigue creyendo cuando vea que pasan los días y no puede. Esta persona es fiel a sus diezmos y a sus ofrendas. Vamos a ver si sigue siendo fiel cuando yo lo ataque en su vida económica. Aquí, mi amado hermano, en Daniel esa palabra fiel es clave. Porque la persona fiel le cree a Dios y le cree a su palabra. Y cuando Satanás ataca de esa forma, mira, tú tienes que hacer como lo que hizo en una ocasión un hermano joven de la iglesia en la cual yo me convertí, ¿verdad? Que él era un líder de jóvenes y él una vez testificó a nosotros que en una ocasión vino una persona a tocarle a la puerta que quería algo de comer. Y él fue a la alacena y tenía 3 latas de jamón, una pequeña, una mediana y una grande. Y él dice que cuando él las miró, vino aquella cosa dentro de él y le decía, dale la pequeña, dale la pequeña. Y dice que él se quedó pasmado ahí en la puerta así, porque no encontraba cuál darle. Porque todo era la pequeña, dale la pequeña. Y entonces él reconoció que era el diablo que lo estaba atentando en ese momento para que no fuera dadivoso con aquel hombre que estaba en necesidad. Y le dijo, mira, diablo, para que te calle la boca, la grande, se va la grande para él, la grande. Santo Dios para siempre. Hazle eso mismo al diablo cuando te diga, da el pequeño, dale el pequeño. Cuando se pase la ofrenda y tú saques todo ese montón de billetes y se venga al frente el de 100 y el diablo te diga, no, el de uno. Dile, diablo, a que no moleste más, la paca completa se va ahí. ¡Santo! ¡Santo Jehová del cielo! ¿Creemos o no creemos que Dios sufre? ¿Creemos o no creemos que Dios suple? ¿Tú lo crees? Yo lo creo, hermano, que Dios suple. Dios suple. Ay, Jehová del cielo, que sí suple. Sí, Señor. Pero Satanás nos reta a ver si creemos. Y nos puede llevar a nosotros a momentos de intensa necesidad. Y Dios lo permite. Como permitió que Job fuera atacado. Que el mismo Dios dio testimonio de Job. Dijo de él que era un hombre fiel, que era un hombre íntegro. Dijo de él que no había otro como él en la tierra. ¿No has considerado tú a mi siervo Job que no hay varón como él, justo, en la tierra? No había otro. Y con todo el testimonio que Dios mismo daba de él, cuando Satanás dijo, déjame probarlo, lo permitió. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que probarle, no a Dios, hermano. Yo he dicho muchas veces que a Dios no hay nada que probarle, porque Dios lo sabe todo. Antes de que tú des lo que tú vas a dar, ya Dios sabe lo que tú das. A quien tú le tienes que probar que tú sí sabes a quién le estás sirviendo es a Satanás. A Satanás que tú se lo tienes que probar. Que tú crees en la Biblia, pruébaselo a Satanás. Y pruébaselo cuando tengas más necesidad. Porque cuando hay abundancia, cualquiera da. ¿Ah? ¿Seguro? Cuando hay abundancia, cualquiera da. ¿Ah? Ahora, cuando hay escasez, ahí es que se prueba que nosotros realmente creemos a la palabra del Señor. Por ejemplo, es bien fácil cuando uno tiene mucho dinero decir, ah, no, yo pago mis diezmos porque la Biblia dice que Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición abundante sobre todos nosotros hasta que sobreabunde, sea bendito el Señor para siempre. Y entonces ahí tú comienzas a decir todo lo que la Biblia dice y se cumplió en mí y yo lo estoy viviendo y esto y lo otro, y se acabó. Porque tienes manos llenas. Mira, con la nevera llena cualquiera cree que Dios suple. Cuando hay que creer que Dios suple es cuando la nevera está vacía. ¿Ah? Ahí es que hay que creer. Con dinero en el bolsillo y dinero en el banco, cualquiera canta, no hay Dios tan grande como tú. ¿Ah? Seguro que sí. Miras el dinero que tienes en el bolsillo, la cuenta que tienes en el banco, miras la nevera que está llena y dices, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, cualquiera lo canta. Si todo es bendición. ¿Ah? Ahora el problema está, mi amado hermano, cuando Dios permite que seamos atacados donde nunca pensábamos que podíamos ser atacados. ¿Ah? ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? ¿Cuántos de ustedes a lo mejor no han perdido sus trabajos? Que jamás le pasó por la mente que su compañía podía cerrar. Que ustedes se sentían bien seguritos ahí, con los pies bien plantados en esa compañía. Aquí me quedo hasta que me muera o hasta que me jubile, decías tú. Pues resulta ser que ahí te quedaste hasta que te botaron. No fue ni hasta que te moriste, ni hasta que te jubilaste. La cerraron. ¿Ah? Y cuando eso pasa, ¿no se le estremece la vida a uno? ¿Ah? Es así. Usted sabe la cantidad de personas que ahora mismo vivían por ahí en la opulencia y sus negocios todos se están yendo al piso. La gente es probada. Y en tiempos así como los que estamos viviendo ahora mismo en esta nación, es cuando nosotros tenemos que demostrarle a Satanás que nosotros sabemos en quién hemos creído. Es hora, Satanás te reta en esa parte, rétalo tú también a él. Él te dice, no dejes el diezmo completo, que ahora no estás cobrando lo mismo. Te quitaron días de trabajo. Dile a Satanás, mira Satanás, oye bien lo que te voy a decir. Si cuando mi nevera estaba llena, que no necesitaba que Dios me diera comida. Si cuando el banco tenía dinero, que no necesitaba que Dios me lo diera. Y cuando en este bolsillo había abundancia, que no necesitaba que Dios me la diera porque la tenía, le era fiel. Ahora le tengo que ser más fiel porque ahora es cuando más lo necesito a él. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Ah? Necesitamos a Dios en todo tiempo, pero ¿acaso cuando estamos en necesidad es cuando más necesitamos que conteste nuestras oraciones? Sea bendito Dios. Y no te adelantes, tú retas a Satanás, dile a Satanás, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Satanás te dice que no diezmo, que voy a diezmar. ¿Qué más quieres que yo haga? A ver, no está bien, haz lo que tú quieras. Porque le tienes que llevar la contraria. Si él te dice que vaya a la derecha, vete a la izquierda. Si él te dice para el frente, camina dos pasos para atrás, que tú no sabes lo que te espera al frente. Ahora si él te dice para atrás, camina para el frente. Llévale a la contraria a Satanás. Llévalo, la contraria al diablo. El diablo es tu enemigo. Míralo como lo que él es. Él es tu enemigo, anda detrás de tu destrucción, anda detrás de tu alma, te quiere quitar todo lo que tú tienes. La Biblia, hablando de él, dice que es un ladrón que vino a robar, a matar y a destruir. Eso es lo que él quiere, destruirte. Y él reta tu oración, lo que tú clamas a Dios, él te reta a ti. Y él provoca situaciones en tu vida para ver si es verdad que tú crees en lo que tú estás pidiendo. Demuéstrale a Satanás que tú sabes en el Dios en el que tú has creído. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Daniel fue retado y todos saben lo que él hizo. Él lo jetó a ellos y al diablo que los usaba. A él le dijeron: no puedes orar por 30 días. Y la Biblia dice con claridad, mi amado hermano, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Óigame bien. La prueba no cambió en él su vida. Él siguió su vida como si no hubiera prueba. Hello. ¿Usted escuchó bien lo que yo leí? Permítame con usted escudriñar el comportamiento de este hombre de Dios señalado en ese versículo. ¿Qué dice ahí? Ahí dice que cuando él supo que el edicto había sido, ¿qué hizo? Dice: entró en su casa. Oiga bien, él no se fue a la casa del vecino a quejarse, ni se fue a chismear, ni a perder el tiempo tampoco. Hello. ¿Ah? No, él entró en su casa. La Biblia nos dice a nosotros en Mateo capítulo 6, verso 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Hay personas que cuando llega la prueba a la vida de ellos, en vez de irse a su casa a buscar a Dios, se van para la casa del vecino, que es un inconverso, a llorarle todas las penas al vecino allá. Después se lo quieren ganar para Cristo. Alaba. Y el inconverso dice: muchacho, ¿qué voy a ir yo a esa iglesia si este está ahí y está peor que yo? Hello. ¿Ah? Hay gente que se va a los pecadores. O a veces se van a donde hay personas que no son espirituales. Mira, muchacho, mira el problema que tengo. Ahora me está entrando menos dinero que antes, y el poco espiritual, que es un infiel, le dice: pues muchacho, no diezme, Dios entiende. Hello. No escuché nada. Usted podría gritar aunque sea ¡ay! Hello. ¿Ah? Y se van donde gente que en vez de darle ánimo los desaniman. De gente que en vez de estimularle la fe, se la quitan. ¿Ah? Yo siempre estoy pendiente en cualquier conversación donde yo esté metido, que no aparezca nada que le apague la fe a alguien. Y si yo veo que aparece algo que le pueda apagar la fe a alguien, ahí vengo yo, mi amado hermano, y tiene que callar todo el mundo. Porque yo empiezo a citar la Biblia, lo que la Biblia dice, y se acabó. Y le callo la boca a todo el que está al lado. A mí no me gusta que a la gente le apaguen la fe. Nosotros tenemos que estimular la fe de aquel que está en necesidad. ¿Ah? Cuando una persona me dice: pastor, me botaron del trabajo, empieza a buscarlo ahora mismo, que eso es que Dios te va a dar un trabajo mejor. Ahora, pastor, me botaron del trabajo, y me dice: ay, bendito, ¿y ahora qué te vas a hacer? ¿Y cómo vas a pagar tus cuentas? Ay, Señor, me da una pena contigo. Qué animado va a salir de ahí, ¿verdad? De la conversación que tuvo conmigo. Va a salir con el ánimo por las nubes, ¿verdad? O va a salir casi entejado. Santo Dios. Ah. No, mi amado hermano, dele ánimo a la gente. Si lo más que hay en esta Biblia son promesas de Dios para nosotros, hermano, promesas. Esta Biblia está llena de promesas para ti. ¿Ustedes se acuerdan del mensaje que yo les prediqué aquí por el tema? Dios no miente. Yo lo creo, yo creo lo que yo predico yo. Dios no miente, Dios es verdadero, Dios es real, Dios cumple su palabra. Cuando tú tengas una situación en tu vida, vete a la Biblia y di, vamos a ver qué es lo que la Biblia me dice a mí respecto a esta situación. Aquí hay contesta para todo, hermano. Aquí hay respuesta para todo en este libro que está aquí. Este no es un libro cualquiera, por eso que todavía existe. Con todo y lo que lo han tratado de destruir, no han podido con él. Porque es que esto es vida, esta palabra tiene vida, esto es vida, vida, ¡vida! ¡Sí! ¡Santo Dios del cielo! Vamos a seguir el ejemplo de él. Escuchó la mala noticia, no se fue por allá a dar vuelta, ni se metió al mall. Hay gente que sin chavo se van para el mall. Y que para quitarse que un poco y que, no sé, que una desesperación que tienen encima, para despejar la mente. Y cuando se van a mirar por las vitrinas, le llaman en inglés eye shopping, algo así que le llaman. Comprando con los ojos, ¿cómo es? Window shopping. Pues ahora yo le puse otro nombre. Y no niegue que me quedó bien. Comprando con los ojos. ¿Ah? Van y miran, y miran, y miran. Y dicen, eso yo lo voy a comprar, eso yo lo voy a comprar. ¿Cuándo lo va a comprar? Un día de esto, cuando te he agachado. ¿Eh? Perdiendo el tiempo. Window shopping. ¿Qué va? ¿Usted cree que yo voy a estar perdiendo el tiempo en eso? ¿Ah? 3 horas metido dentro de un mall para salir con las manos vacías porque no tengo chavo. No, yo voy a los lugares cuando yo tengo dinero para comprar. Si no tengo dinero para comprar, no voy nada, yo no pierdo mi tiempo así. Después dicen que no tienen tiempo. Vete a visitar un enfermo o vete a orar a tu casa. Esas 3 horas que vas a perder allí sin comprar nada porque no tienes dinero, échalas mejor en las rodillas para que Dios te supla, para que cuando vayas tengas dinero para comprar. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Hello! ¿Ah? Oh, mi alma, alaba a Dios en esta hora. Él entró en la casa. Eso es lo primero que nos dice, entró en su casa. ¿Qué viene después? Dice, abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. ¿Ah? Había una noticia que decía que si lo agarraban orando, lo meterían en el foso de los leones. Y él viene y abre las ventanas de su casa que dan a Jerusalén. ¿Sabe qué significa eso? No tuvo miedo. Él no se acobardó. Él no tuvo miedo, hermano. Lo primero que le señalo es que la Biblia dice que él acostumbraba a orar así. Porque la Biblia dice como él acostumbraba. Era su costumbre orar con las ventanas abiertas mirando hacia Jerusalén. Porque él se acordaba de la oración que hizo Salomón en el libro de Primera de Reyes, capítulo 8, verso 1. Cuando Salomón dijo, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos y oraren a ti con el rostro, oiga bien, con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, si ellos oraran mirando hacia esta tierra, mirando hacia esta ciudad y mirando hacia esta casa que yo he edificado en tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, oirás su oración y su súplica y le vas a hacer justicia. Y él necesitaba que le hicieran justicia. Y él abrió las ventanas hacia Jerusalén, hacia la ciudad de Dios, hacia donde estaba el templo, conforme lo decía la palabra del Señor. Él oraba conforme a la Biblia. ¿Cuánto me están oyendo? Santo Dios. Y después de abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, dice, se arrodillaba 3 veces al día. Ahí está. Era un hombre de oración. Porque solamente un hombre de oración se arrodilla a orar 3 veces al día. Porque a la persona que no le gusta la oración, con una vez al día le basta, siempre y cuando sea 5 minutos o menos. Porque si es más, es una prueba. Es una prueba. ¿Ah? Pero fíjense bien ahí, porque estoy escudriñando lo que dice ese versículo. Dice, se arrodillaba 3 veces al día. ¿Y qué era lo que hacía? Dice, y oraba. O sea, él no se arrodilló para mandar 3 messages en el teléfono. O sea, él no estaba arrodillado haciendo que oraba y mandando mensajes de texto. Que un día, ay, que va del cielo, un día le va a explotar el teléfono en la cara a esa gente que son irreverentes en la casa de Dios. Y cuando les exploten las manos, no me lo traigan aquí para que llore por él, corran con él para el hospital. Porque donde Dios traiga juicio, yo no voy a poner mi mano para hacer una oración. Santo Dios del cielo. ¿Usted sabe qué tanta irreverencia hay hoy en día en la gente? A veces tú predicando y ellos allá. Ah. Irreverentes que son. En la casa del Señor. Santo Dios. Ah. 2 horas nada más que se viene a la casa de Dios. 2 horitas nada más. Y un poquito más si yo predico. Santo Dios. Y a veces tú los ves desesperados. Ay, yo a veces hasta me doy cuenta cuando estoy predicando, a veces cuando hay un muchachito o una muchachita de esos irreverentes que hay por ahí que tuvieron celular antes de tiempo y ahora se creen que son los cheches de la película porque tienen un celular. Oh. Chicos, si ya eso está de moda, chicos, búscate otra cosa. Eso es tan y tan común ya que hasta los nenes recién nacidos lo tienen, chicos. Va a venir tú a echarte ahora ahí porque te dieron un celular. El error que cometen los padres, ¿verdad? Que le dan un celular a un muchacho de 12 años, de 14 años, y que para ellos poder comunicarse con el hijo cuando está en la escuela o lo que sea. Mira, si ese es el propósito del celular, cuando tú llegues a tu casa, quítaselo. Y di lo que ya estamos en la casa, dámelo, que tú no lo necesitas. Dámelo. ¿Sabes por qué? Porque cuando está encerrado en el cuarto, tú no sabes quién te lo está llamando. Y hay gente que los celulares le están echando a perder los hijos. ¡Sí! Escucha la voz de este hombre de Dios que te está hablando desde aquí, desde este altar. Hay hijos que se están perdiendo por culpa de un celular. Que los padres están en la casa durmiendo y a las 2 de la mañana ellos están en el cuarto hablando por teléfono con un amigo de la calle, con una persona de la calle. Porque lo hiciste hombre antes de tiempo, la hiciste mujer antes de tiempo. ¡Sí! ¡Ah! Recoge los celulares. Que un día de esto te vas a levantar y no vas a encontrar a ese muchacho o esa muchacha en la casa. Te lo van a sonsacar. Te lo van a sonsacar. Ah, shakata kada bakata kima soja la yaba. Se requia soja taikia bain son de te isahai. Te lo van a sonsacar, te lo digo. Y vas a llorar. Saraita kiasa. Endeki amansuete. Y después vas a decir que esto son cosas de hombre. Sakata kamansuete. Sheleki amansuete kiasa haya sohama. Aquí hay gente que se le están perdiendo los hijos en la misma casa, dice el Señor. ¡Sí! En la misma casa se te está perdiendo. Y no te lo está echando a perder el televisor. Serei, salai, solem, soleta, kiaman, soleta. Oh, Dios mío. Abre los ojos. Ábrelos. No peques con el pecado de la necedad. Santo Dios. Vamos a ver si puedo seguir, hermano. Será vaya manso ley alaya. Oh, bendito sea tu nombre, Nazareno. Él se arrodillaba 3 veces al día y oraba. A mí me gusta eso. A mí me gusta que no haya dicho se arrodillaba 3 veces al día y lo haya dejado ahí. Me gusta que nos haya dicho por qué se arrodillaba y para qué se arrodillaba. Porque hay personas que se arrodillan y no hacen lo que ellos dicen que iban a hacer cuando se arrodillaron. Hay gente que se arrodillan a pensar. Hay gente que de una hora que pasan en la rodilla, 59 minutos se le va con el pensamiento en otro lado. Hay gente que se arrodilla, mi amado hermano, y en la rodilla lo menos que hacen es orar. Lo que hacen es cavilar en sus pensamientos y eso no es orar. La Biblia dice, él se arrodillaba y oraba. Si Daniel, si iba a un culto de oración, créame que él se arrodillaba a orar. Él no se escondía entre los bancos de una iglesia, no se hubiese escondido. Si fuera en este tiempo, Daniel no se hubiese escondido entre los bancos de una iglesia, arrodillado a hablar con el que tiene sentado arrodillado al lado. Ahí en un murmullo. Que lo que parece son ratones que están comiéndose algo. Y lo que están comiendo es carne. Porque no hay espíritu de Dios en eso. No, ahí dice, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. ¿Y cuál era la oración que hacía? La Biblia nos dice a nosotros hasta la oración que hacía, hermano. Y la Biblia dice que su oración era esta. Daba gracias delante de Dios. ¿Usted me está oyendo? A este hombre lo que le espera es un foso de leones si lo cogen orando, y él está dándole gracias a Dios. Dale un aplauso a Cristo, que él se lo merece. Y que el aplauso sea fuerte, grande y largo en lo que ellos cambian esas cosas allá. Santo, santo, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Mire bien, lo iban a echar al foso de los leones y él se arrodilla para dar gracias. No se arrodilló para lamentarse. Oiga, pero que muchas cosas tenemos que aprender nosotros de la oración. A veces cuando tenemos un problema o una necesidad y nos arrodillamos para orar, estamos tan cargados con la necesidad que lo último que hacemos nosotros en la oración es darle gracias a Dios. Nosotros nos arrodillamos y vamos primero directamente al problema que tenemos. ¿Ah? ¿Tú te imaginas? Tú me podrías decir a mí, pastor, pero usted está loco. Entonces ahora a mí me dijeron en el trabajo que me van a botar del trabajo y aquí estoy yo arrodillado delante de la presencia de Dios. Señor, te doy gracias. Señor, Sí. Porque a él le dijeron, te van a echar en el pozo de los leones. Y la Biblia dice que daba gracias a Dios. Oh, gloria al Señor en esta hora. Y quien te habla por ahí, que te enseña otro evangelio diferente, dice, no hay por qué darle gracias a Dios en las cosas negativas. Dios no espera que yo me alegre en las cosas negativas. Pues Dios sí espera que yo esté alegre en las cosas negativas, porque Él tiene control de mi vida, porque no es Satanás el que me controla a mí ni controla los sucesos de mi vida. Tú no le perteneces al diablo, tú eres hijo de Él, y en ti no puede pasar nada que Él no permita. Él sabe lo que permite en tu vida, y Él tiene un final para cada prueba que viene a nosotros. Alabado sea Dios en esta hora. Y la Biblia dice que no nos dejará ser tentados o probados más de lo que podemos soportar. ¿Ah? Oh, gloria a Dios. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias. Los discípulos de Cristo sabían algo de esto. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, verso número 40, dice así: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. Oiga bien, dice que los azotaron, dice que los amenazaron y les dijeron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Y después que le hicieron todo eso y después de los azotes, los ponen en libertad. Y lo que dice aquí esta Biblia es que ellos salieron de allí gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Ah? Los azotaron, hermano. Los azotaron. Y salieron de allí, dice, que ellos salieron de allí gozosos. Que habían sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre. ¿De qué nombre? Del nombre de Jesús. Por causa de su maestro. ¿Ah? Se arrodillaba 3 veces al día, oraba, daba gracias delante de Dios. ¿Y qué dice ahí? Como lo solía hacer antes. La señal de una prueba que se acercaba no lo hizo cambiar. Siguió siendo el mismo. Eso era lo que él acostumbraba a hacer. Eso era lo que iba a seguir haciendo. Él no iba a dejar de ser quien era, porque los leones lo podían matar. ¿Cuánto me oyen? No. Él no era ese tipo de hombre. Recuérdelo. La Biblia dice que él era fiel. Era su costumbre hacerlo de esa manera, y estaba dispuesto a retar al mismo infierno para hacer la voluntad de Dios. Él había sido retado y ahora él estaba retando. Escúcheme que voy a terminar. Él había sido retado. De seguro que los mismos que llevaron a aquel rey a aprobar aquel edicto fueron los que le dieron la noticia. Le dieron a Daniel: aquí hay un edicto firmado por el rey. Dice aquí que no se puede hacer ninguna petición ni rogativa a ningún dios u hombre que no sea el rey por 30 días. No puedes orar. No puedes orar. Léelo. Y él lo leyó. ¿Y sabes lo que ellos hicieron después? Se escondieron para ver lo que él hacía. Eso es lo que hace Satanás cuando te ataca. Después va y se esconde a ver qué es lo que tú vas a hacer. ¿Ah? Porque él espera que tú hagas algo. Él espera que tú reacciones de una forma que sea contraria a la voluntad de Dios para tu vida. Y él se esconde a esperar ese momento para poderte dar el cantazo que te quiere dar. Y aquellos hombres se escondieron a velarlo, a mirarlo. ¿Ah? Y dice la Biblia que él, como él acostumbraba, yo me imagino que esa gente ya hasta sabían las horas a las que él oraba. Él oraba con la ventana abierta. Lo habían visto un montón de veces. Él ora a las 9, ora a la 1 y ora a las 5 de la tarde. ¿Qué hora es? Pues ya faltan 20 minutos para la 1. Vamos a velarlo, vamos a velarlo. Y él siempre abre las ventanas, olvídate. Vamos a velarlo, vamos a escondernos. Y vino él, llegó a su aposento. ¿Y qué hizo? Abrió la ventana. ¿Quién estaba retando a quién ahora? ¿Ah? Ahora, ¿quién estaba retando a quién? Porque el edicto lo estaba retando a él. Pero cuando él se atrevió a Ansha Kibasaja, cuando él se atrevió a abrir esa ventana, ahora era él el que estaba retando. ¿Ah? Ay, papá. ¿Qué es lo que dice ahí que yo no puedo hacer? Orar. Ventanas abiertas. De rodillas. Manos al cielo. Y a dar gracias. Señor, te doy gracias. Ay, Dios mío. Si Dios en un sueño me permitiera escuchar esa oración de gratitud. Te doy gracias porque soy tenido por digno de padecer por tu nombre. Te doy gracias porque yo sé que tú tienes el poder para taparle la boca a los leones. Te doy gracias porque aquí ni el ni ellos dejaron de orar porque el Dios de todos ellos no es Dios. Pero yo no tengo que dejar de orar porque tú sí eres Dios. Porque tú sí eres, tienes poder. Ellos no le van a orar a nadie porque el Dios de ellos está muerto. Pero yo te voy a orar a ti porque tú estás vivo. Alabado sea Dios en esta hora. ¡A su nombre! ¡Sí! Ellos me retaron a mí, yo los reto a ellos ahora. Sarabacatasai. Faraón retó a los tres jóvenes hebreos y los tres jóvenes hebreos los retaron a él. Satanás te reta a ti, rétalo tú también a él. A su nombre. Los tres jóvenes hebreos, aquel faraón malo, aquel hombre malo le dijo de una forma clara y precisa: vamos a ver. Les dijo Nabucodonosor: vamos a ver quién es el Dios. Si ustedes no se postran delante de la estatua que yo he hecho, yo voy a echarlos en el horno de fuego. ¿Y cuál será el Dios que los puede librar a ustedes de mi horno de fuego? Y ellos los retaron. Ellos le dijeron: el Dios al que nosotros le servimos, oh rey, él nos puede libertar de tu horno de fuego. Y después le dijeron más, fueron más allá con el reto que le hicieron. Y si no nos libra, tampoco adoraremos tu estatua. Échanos ahí. Que solamente puede pasar una de dos cosas: o el Dios que tenemos nos libra, o el Dios que tenemos no nos libra. Y así no nos libre, nosotros no nos vamos a postrar. Tíranos para allá. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. A la gente le dice: pero tú te vas a correr la oportunidad de que esto te pase. Yo me corro la oportunidad de que me pase. Porque yo conozco al Dios al que yo le sirvo. Satanás está atentándome con fuego y diciéndome que si yo sigo buscando a Dios y sigo siendo fiel a Él, aleluya, Él va a meter fuego. Pues yo también le voy a meter fuego a Él en el nombre de Jesucristo. Porque el fuego de Dios es más grande que cualquier otro fuego, mi amado hermano. Oh, mi alma alaba al Señor en esta hora. Mira, si por ahí dicen que el fuego con fuego se apaga. Cuando tienen una inmensidad de fuego que no lo pueden controlar, se van del otro lado. ¿De dónde ese fuego viene? Abren una brecha para separar lo que está acá de lo que está allá. Y le prenden fuego al lado de acá. Que vaya de aquí para allá. Y a veces apagan fuego con fuego. Lo que pasa es que hay cristianos que no pueden apagar fuego con fuego porque están muertos y secos espiritualmente. Y yo estoy hablando, no estoy hablando de fuego de fósforo, ni fuego de velita, de esa velita de olor que a veces ustedes compran por ahí. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la unción del Espíritu Santo, del fuego de Dios, del fuego del Espíritu. Alabado sea Dios en esta hora. Ese fuego apaga los dardos del fuego del maligno. Y por eso es que hay que orar y hay que buscar a Dios y hay que llenarse de la unción para que en el día de la prueba haya fuego de Dios en ti para pelear contra el diablo. ¡Hello! ¡A su nombre! ¡Rétalo! Él te está retando a ti.